Cuando quiero tomarme unos tragos de cerveza, me voy para arriba y llego a la azotea. Yo siempre lo he hecho, mirando a esta gente, algunos fumando, la vida van pisando, aspirando neopren, algunos cogoteando. Yo siempre lo he hecho, aunque inconsciente, lo que se siente es siempre lo mismo. Me duele la frente, me duele la frente, me duele la frente. Puta randera, la paquera camina sola hacia su casa. Dos tipos se acercan, la mandan a la chucha. Mira qué frágil que es la vida. Ahora putea en otro mundo. Que es mejor que el otro mundo. El mundo. Así son mis días, mirando hacia abajo, tratando de comprender por qué es así. Las ambulancias corren a ayudar, el fulgón de los pacos te corre a matar. A toda esta gente que está en la calle, yo soy el único que sabe lo que hace. Sabe lo que hace. Sabe lo que hace. Se me pasa el efecto y soy uno de ellos. Ahora está otro mirando mi vida. Se ve que es corta, frágil, maliciosa. Yo no quiero morir antes de ver la luz. Antes de ver la luz. Antes de ver la luz. Antes de ver la luz. Volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el lonky cuyao, volao el l